La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta, son las 7 en punto de la mañana. Tenemos 10,4 grados de temperatura según la estación meteorológica de Teleelche y hoy alcanzaremos, según la previsión de Vicente Bordonado, una máxima de 17 grados en Elche y tendremos ambiente soleado hasta las horas centrales del día. Hoy es 8 de marzo y hoy La Glorieta se viste de color violeta para seguir trabajando en la concienciación de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en una sociedad donde aún nos queda mucho por avanzar para acabar con las discriminaciones y la violencia que sufren las mujeres. La lucha feminista vuelve a recuperar las calles de Elche. Hoy tendremos unidad en la lucha feminista. Esta tarde habrá una sola manifestación y un lema local: Fem la revolución. Hagamos la revolución, ni un paso atrás, porque aún estamos lejos de igualarnos en salarios, en cargos de dirección, y seguimos llorando las víctimas por violencia machista. En nuestro programa, además de las noticias, nos convertiremos en este 8 de marzo en el amplificador de las voces femeninas de esta ciudad para reivindicar la igualdad. Escucharemos voces destacadas que están al frente de patronales, de sindicatos, de asociaciones o de instituciones académicas de la ciencia. Es muy necesario dar voz a esas mujeres para reducir la brecha de género en el empleo, con más mujeres paradas que hombres, y en la violencia, porque el machismo sigue matando. Es aterrador comprobar cómo se incrementan los delitos contra la libertad sexual y los asesinatos machistas, que siguen sumando más víctimas cada año. Para este 8 de marzo se han organizado numerosas actividades en Elche y hoy, aquí y ahora, abrimos esa puerta violeta. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se hace. Se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. es, hoy queremos cruzar esa puerta violeta para conseguir esa sociedad igualitaria. 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. La lucha feminista vuelve a las calles tras 2 años de pandemia para seguir reclamando la igualdad entre hombres y mujeres, porque aún nos queda avanzar para acabar con las discriminaciones y la violencia de género. Hoy en nuestro programa vamos a escuchar a algunas de las mujeres que están al frente de asociaciones empresariales, sindicales y sociales para visibilizar las reivindicaciones por la igualdad que sonarán hoy con lecturas de manifiestos y con esa manifestación unitaria convocada para esta misma tarde y que retransmitiremos en directo por Teleelch. Y también les hablaremos de la renaturalización del río Vinalopó, porque si se lleva a cabo este proyecto servirá para evitar inundaciones en el sur de Elche. Ayer el alcalde y varios miembros del equipo de gobierno, junto con técnicos y responsables autonómicos de la Generalitat Valenciana, se acercaron hasta esa zona natural, la desembocadura, para explicar a los medios de comunicación el proyecto que llevarán a cabo, que quieren llevar a cabo, con fondos europeos, con 1.200.000 euros que ya han recibido, que ya tienen para destinar a esta renaturalización de la desembocadura del río Vinalopó. Y hoy también seguiremos hablando de solidaridad, porque continúan la recogida de ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano. Y continúa en Elche. Un grupo de empresarios se han unido para salir mañana mismo con furgonetas, con sus propios vehículos, hacia Ucrania, hacia las fronteras, los campamentos de refugiados, para llevar productos básicos, pero también para regresar con mujeres embarazadas y menores que huyen de la guerra. Y en clave deportiva, hoy el Fútbol Club Barcelona pues necesitó la ayuda, ya lo saben, del VAR para ganar a un gran Elche en un Martínez Valero lleno hasta la bandera. Los ilicitanos volvieron a ser perjudicados por el colectivo arbitral, que no midió con el mismo rasero jugadas similares en las dos áreas. Los catalanes vencieron, como saben, merced a un penalti muy polémico. Pero hay que hacer borrón y cuenta nueva y a partir de hoy prepararse de cara al próximo encuentro. Hay que ganar para seguir alejados de las zonas de descenso. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en Peugeot.es. Peugeot Grupo Marcos. Están escuchando La Glorieta. Pues pasan 7 minutos de las 7 de la mañana y comenzamos nuestro relato informativo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La sociedad ilicitana volverá a salir a la calle para alzar la voz por la igualdad real entre hombres y mujeres. Con motivo de tal reivindicación, el Ayuntamiento va a proceder a la lectura de un manifiesto institucional personalizado para Elche, con la interpretación por estudiantes del Instituto Montserrat Roig de la canción Hay algo en mí, un acto simbólico de la lucha de todas las mujeres a lo largo de la historia. Acto que Teleelch va a retransmitir en directo a las 12 de la mañana desde la Plaza de Baix con la presentadora Miriam Quesada. Y por la tarde continuarán los actos organizados por las dos organizaciones feministas, la Asamblea 8M y la Coordinadora Feminista, quienes han convocado a la sociedad ilicitana a esa manifestación del 8 desde la Plaza de la Paradora a las 7 de la tarde. Distintos eventos con un mismo fin: denunciar el machismo, la discriminación en género y promover una sociedad igualitaria y justa. Teleelch también va a retransmitir en directo la manifestación con Iciar Martínez desde las 7 y media aquí en Teleelch y a través de YouTube. El lema local de este 8 de marzo es Fem la revolución, ni un pas enrere. Hagamos la revolución, ni un paso atrás. Escuchamos a Eva Irles, de la coordinadora. Sí, perquè necessitem molt de feminisme en aquesta societat per a tindre totes les parts de la societat els mateixos drets. S'ha de fer una revolució que ha de partir de totes les persones, tant dels homes com les dones. De nosaltres hem d'estar tots i totes junts. Bueno, pues ese es el por qué se ha escogido este lema para este año. Y también con motivo del Día Internacional de la Mujer, una delegación boliviana ha presentado ayer la campaña Ser Dona al Sud para intercambiar experiencias en el marco del 8M y visibilizar la realidad de las mujeres en los países del sur. La edición de este año está formada por organizaciones sociales y gobiernos municipales de Bolivia, pero mantiene su objetivo de luchar por la igualdad en los países del sur del planeta. Y nos trasladamos ahora a la desembocadura del río Vinalopó, cambiamos de asunto, donde también se llevará a cabo próximamente el proyecto de naturalización y restauración ambiental de uno de los principales corredores ecológicos del municipio que conecta con el pantano y con el Parque Natural del Hondo. Esto nos lo cuenta Yanire Perona, que estuvo allí. Buenos días, Yanire. Buenos días, así es, Ros. El pasado mes ya se daba a conocer que desde el ayuntamiento se estaba estudiando modelos de restauración de ríos como el Manzanares en Madrid, del cual se ha logrado recuperar mucha fauna y flora autóctona. Y bien, pues este proyecto de naturalización y restauración ambiental se quiere llevar a cabo en uno de los principales corredores ecológicos de nuestro municipio, que conecta con el pantano y con el Parque Natural del Hondo. Este proyecto, iniciado por parte de la Concejalía de Medio Ambiente, dispone de un total de 1,2 millones de euros de los fondos europeos destinados exclusivamente a la restauración ambiental del Vinalopó. Y hablamos tanto del tramo urbano por donde pasa el río como de la propia desembocadura, porque ayer tanto el alcalde como la concejala de Medio Ambiente, Esther Díez, y la secretaria autonómica de Emergencia Climática, Paula Tuzón, visitaron la zona específica donde desemboca el río y explicaron que el proyecto quiere abordar sobre todo la problemática que existe en ese punto para evitar así las inundaciones en el sur de Elche y dotar a este tramo de un ecosistema vivo. Y esta actuación se prevé que se lleve a cabo durante los próximos 2 años y sobre un total de 50 hectáreas. Pues vamos a escuchar al alcalde sobre lo que dijo sobre este proyecto. Estaba comentando destacar la importancia que tiene para el ayuntamiento, para nuestra ciudad, el abordar la resolución del problema que para el río y que para nuestro término municipal representa esta desembocadura anómala que tiene el Vinalopó. Plantear la renaturalización de la desembocadura es contribuir a la resolución de un problema histórico y de un problema ambiental que tiene importantes incidencias para la zona. Pues seguimos con más asuntos municipales, porque el Partido Popular no se conforma con las declaraciones que Ximo Puig realizó la pasada semana en Elche, en las que dio por compensada la deuda histórica con la ciudad de 43 millones de euros. Ayer, el Partido Popular, Pablo Ruz, anunciaba que van a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario para hablar de este asunto polémico. Nos lo cuenta Marga García. Buenos días, Ros. Las declaraciones de Puig en las que saldaba la deuda histórica con Elche no han sentado nada bien en el Partido Popular. Consideran que las inversiones del Consell en materia educativa y sanitaria no cumplen con los 43 millones de euros que la Generalitat debe a la ciudad por el pago de los terrenos de la UMH. El portavoz del PP, Pablo Ruz, ha pedido la celebración de un pleno extraordinario para que el ayuntamiento exija a Ximo Puig la firma de un convenio donde se establezca un calendario de nuevas inversiones al margen de las de los últimos años. Según Ruz, ya está bien de ningunear a Elche y hacer de lo ordinario algo extraordinario. Ruz ha pedido que una parte se destine a la construcción del centro sociocultural de Carrús en la zona de Highton. Además, ha hecho un llamamiento a todos los grupos para que apoyen la propuesta, a la vez que ha criticado al alcalde por no decir nada sobre este anuncio en todos estos días. Absoluta ante el silencio de González, que no ha dicho absolutamente nada con respecto al anuncio de Puig, como ustedes bien saben, hecho el pasado jueves, y nosotros, cumpliendo con nuestro deber, vamos a solicitar ese pleno para que el ayuntamiento, unánimemente esperamos, le diga a Puig que desde luego así no se hacen las cosas y que anunciando que con inversiones ordinarias se salda una deuda extraordinaria, a nosotros nos parece una verdadera tomadura de pelo. Pues el alcalde no tardó en contestar a la petición del Partido Popular y el mismo lunes dejó claro que ya están trabajando en convocar ese pleno extraordinario. Según el alcalde, existe un compromiso de la Generalitat y del propio Puig reconociendo la deuda por la compra de los terrenos de la universidad, mientras que la portavoz de Compromís, Esther Díez, ha recordado que el actual gobierno valenciano es el que más está invirtiendo en años, con más de 200 millones de euros en Elche. Escuchamos a ambos. El Partido Popular lo que está planteando en esa moción es algo, es un concepto que ha sido producto de una reivindicación y de un criterio político inequívoco de este gobierno. Por lo tanto, ¿cómo vamos a estar en contra de aquello que nosotros hemos planteado? ¿Cómo vamos a estar en contra de lo que yo mismo he llevado al despacho del presidente de la Generalitat como una reivindicación de los ilicitanos y ilicitanas? Creo que si hay alguien que está en una franca contradicción es el Partido Popular, porque insisto, ¿cuántas veces ha votado el Partido Popular en contra de mociones que planteaban precisamente lo que ellos están planteando ahora? Para mí, se lo voy a decir con una expresión, esto es un ejercicio más de oportunismo partidista del señor Ruz y de sus ansias de tener notoriedad a cualquier precio. El hecho de que estemos ante esta anomalía en estos momentos, que un municipio sufragara la expropiación de los terrenos para construir una universidad, es producto de que el gobierno del Partido Popular en su momento no llevara a cabo directamente esta actuación y por tanto produjera esta situación anómala que al final estamos pagando el conjunto de ilicitanos e ilicitanas. Y hablamos ahora de más inversión, pero en el ámbito educativo, porque la Consellería ha anunciado que va a crear 8 nuevas aulas gratuitas en colegios de Elche para niños y niñas de 2 años el próximo curso. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Buenos días, Ros. Elche contará el próximo curso escolar con 8 nuevas aulas de 2 años gratuitas en los colegios ilicitanos, por lo que a partir de septiembre, que se prevé que Elche cuente con un total de 14 aulas para niños y niñas de 2 años, con el objetivo de que mientras se extienda la escolarización, se facilite así la conciliación. En estos momentos el municipio cuenta con aulas de 2 años en los colegios Ausias March, en Dama de Elche, Alcudia, Candalix, Casablanca y López Oroz. Según la Edil de Educación, María José Martínez, está previsto que las 8 nuevas aulas estén finalizadas para septiembre, para así iniciar el próximo curso escolar con la ampliación de la oferta educativa. Pues muchísimas gracias, Iciar. Y hablamos de otro asunto, porque Elche está acogiendo desde ayer y hoy unas jornadas para la apuesta por la promoción y difusión de la ciberseguridad en el ámbito municipal. El edil del área, Ramón Abad, inauguró ayer en el Centro de Congresos este primer comité técnico del año 2022 sobre ciberseguridad e infraestructuras críticas, impulsado por la Red Española de Ciudades Inteligentes. Y estas fueron sus declaraciones tras el comité. Lo escuchamos. Desde el Ayuntamiento de Elche estamos enormemente satisfechos de que la Red Española de Ciudades Inteligentes haya elegido nuestra ciudad para desarrollar durante los días 7 y 8 de marzo su comité técnico. Esto significa la apuesta, decía, que está haciendo también la ciudad de Elche por implementar los instrumentos tecnológicos para hacer de Elche una ciudad cada vez más inteligente, al mismo tiempo apostando también por elementos de ciberseguridad, sobre todo en estos tiempos tan geopolíticamente convulsos. Y la intensidad con la que las tropas rusas están bombardeando a la población civil de Ucrania no ha dejado a nadie indiferente. En Elche nos hemos movilizado, lo hemos dicho, con el envío de ayuda humanitaria, pero también hay personas que a título particular se han ofrecido a ir a Ucrania para rescatar a las familias que están intentando huir de la guerra. Salen mañana con sus propias furgonetas. Se trata de empresarios. Escuchamos a Rafael Paredes, gerente del grupo Paredes. De Claudio Lloya y yo mismo, donde nos planteamos alquilar 2 furgonetas y llevar ayuda humanitaria, o sea, no solo estar viendo a través de la televisión, sino realmente ayudar, ¿no? En principio eran 2 furgonetas, llevar la ayuda humanitaria y recoger a todas las familias que pudiéramos recoger en estas furgonetas y traérnoslas para acá a Elche, ¿no? Bueno, y dijimos, oye, pues ya que, bueno, que somos conocidos aquí en Elche, oye, ¿por qué no movilizamos un poco a la gente de Elche, ¿no? Y lo ponemos en las redes sociales a ver si la gente, pues bueno, quiere colaborar y ayudar, ¿no? y en estos momentos, bueno, pues somos 7 furgonetas las que vamos para allá. Y bueno, pues la idea es esa, llevar la ayuda humanitaria y traer a familias necesitadas. Un poquito el perfil que hemos dicho de traer es gente que es mujeres que están embarazadas y mujeres con niños pequeños que están solas y desamparadas y que no tienen nada, ¿no? Y no tienen recursos para poder mantenerse allí en los campos de refugiados. Escucharemos íntegramente la entrevista dentro de unos minutos y estos empresarios además necesitan, salen mañana, pero necesitan furgonetas de 9 plazas para salir este miércoles con la máxima capacidad posible para acoger a esas familias ucranianas que huyen de la guerra. Nos han dejado un teléfono al que pueden llamar al 646-399-377, no solo para poner vehículos de 9 plazas, sino también para poner casas, inmuebles donde acoger a esas mujeres embarazadas y a esos niños que llegarán a Elche. Y seguimos ahora este relato informativo con el mundo de la cultura, porque el Gran Teatro va a acoger este viernes de nuevo La Marte y la Doncella, esa obra, ese espectáculo de la ilicitana Asun Noales de danza que ganó o triunfó en los últimos premios Max de las artes escénicas, con 3 estatuillas consiguió. En los últimos meses esta producción, fraguada aquí mismo en Elche, consiguió los premios Max y 6 del Instituto Valenciano de Cultura. La obra vuelve tras una gira con cerca de medio centenar de actuaciones que se prolongará hasta enero de 2023. Está arrasando allí donde va. Está basada en una pieza de Schubert y presenta el mundo de los vivos y el de los muertos, dividiendo el escenario en 2 mitades. Este jueves, el día antes del reestreno en el Gran Teatro, se va a proyectar en los cines Odeón el cortometraje documental Intramur, dirigido por Pepe Andreu, sobre el proceso de creación de esta obra. Tras la visualización habrá un coloquio con Andreu y los demás participantes en este proyecto, en este documental que se ha querido realizar pues para inmortalizar una obra de danza de Asun Noales que está triunfando. Escuchamos a Pepe Andreu. Nuestra idea era no solamente documentar, es un corto documental, documentar este proceso de creación de la obra, sino también entender y acercar al público lo que es la danza, ¿no? La gente que habitualmente no está habituada a un espectáculo, creo que le va a sorprender ver todo este proceso, ¿no? Donde transcurre desde una idea mínima, que es un muro que divide la muerte y la vida, cómo va transformándose todo y cómo esa idea que Asun cree llevar a la cabeza, utilizando la música, la luz, los intérpretes, la lleva a cabo. Y terminamos en clave de sucesos. La policía local detuvo el pasado 19 de febrero a 2 personas por robar y forzar una máquina expendedora. Un vecino alertó a los agentes que cuando llegaron al lugar localizaron a los implicados ocultos entre los coches con un destornillador de grandes dimensiones y huyendo a la carrera tras percatarse de la presencia policial. Tras alcanzarlos encontraron en las inmediaciones un carro de la compra repleto de bolsas con pequeños juguetes y la máquina expendedora con signos de haber sido forzada. Los policías pudieron saber que la máquina pertenecía a un local de la calle Patricio Ruiz Gómez, aunque su dueño no se había percatado de su desaparición. Los autores fueron detenidos y trasladados a las dependencias municipales. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 7 y 23 minutos, es tiempo para la información deportiva. Ya sabemos que el Elche perdió injustamente contra el Barcelona y con polémica, pero ahora toca prepararse para ganar el próximo encuentro. Nos lo cuenta Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Continúa la indignación en el seno del Elche Club de Fútbol tras la actuación arbitral, tanto del colegiado como de la sala VOR, con los penaltis que entienden los futbolistas del Elche que no se miden por el mismo rasero. Y es que llueve sobre mojado. Son ya 11 los partidos en los que el Elche ha salido seriamente perjudicado y esos son muchos puntos que se han quedado por el camino. No hay más que escuchar el mensaje de Fidel, que pide una reunión urgente con el comité arbitral para que les expliquen cuándo es mano y cuándo no.

Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroqué y La Llave. Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Son las 7:30 de la mañana y antes de la primera de las entrevistas, lo hemos dicho, nos hemos vestido de violeta en este 8 de marzo, en este Día Internacional de la Mujer, un día muy reivindicativo porque hace falta, porque todavía tenemos que avanzar para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Así que la música también se viste de lila y vamos a escuchar esa canción que han elegido los alumnos del Instituto Montserrat Roig para interpretarla hoy a las 12 del mediodía en la lectura del manifiesto institucional que tendrá lugar en la Plaza de Baix y que retransmitiremos en directo con nuestra periodista y presentadora Miriam Quesada. Vamos a escuchar a Miriam Rodríguez, a ese mensaje de su canción escogida para el 8 de marzo, Hay algo en mí. ¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo, aunque nadie me acompañe. Son tantos golpes sin poder curarme, que aunque lo quieran no podrán callarme. No, ¿dónde está el límite del bien y el mal? ¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda? Sin descanso y logré sobrevivir. Solo en un rincón vacío, envuelta en este infierno. No pasa un día sin que me arrepienta de no ser yo misma detrás de esta puerta. Quiero olvidar que me he fallado. apuesta por la historia del motor con Anticauto. El Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico. Los vehículos emblemáticos de las marcas históricas. Colecciones de maquetas y miniaturas. Recambios originales. Las grandes joyas de la carretera en Anticauto. El 12 y 13 de marzo en IFA. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La intensidad con que las tropas rusas están bombardeando a la población civil de Ucrania no ha dejado a nadie indiferente. En Elche nos hemos movilizado con el envío de ayuda humanitaria, pero también hay personas, muchas personas, que se han ofrecido a ir hasta Ucrania para rescatar a esas familias que están intentando huir del horror de la destrucción de la guerra. Para hablar precisamente de esta iniciativa contamos con Rafa Paredes. Él es el gerente del Grupo Empresarial Paredes. Muy buenos días, Rafa. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en Elche? ¿Cómo ha sido lo de también ofrecernos para ir hasta Ucrania con el fin de sacar a la gente de allí, del país, la gente que quiere huir de la guerra? Bueno, pues estamos oyendo noticias catastróficas todos los días sobre la situación de toda esta gente en Ucrania. Entonces, bueno, pues la iniciativa viene, bueno, de dos empresarios de aquí de Elche, de las clínicas Yoya, de Claudio Yoya y yo mismo, donde, bueno, nos planteamos pues alquilar dos furgonetas y llevar ayuda humanitaria, o sea, no solo estar viendo a través de la televisión, sino realmente ayudar, ¿no? En principio eran dos furgonetas, llevar la ayuda humanitaria y recoger a todas las familias que pudiéramos recoger en estas furgonetas y traérnoslas para acá a Elche, ¿no? Bueno, y dijimos, oye, pues ya que, bueno, que somos conocidos aquí en Elche, oye, ¿por qué no movilizamos un poco a la gente de Elche, ¿no? Y lo ponemos en las redes sociales a ver si la gente, pues bueno, quiere colaborar y ayudar, ¿no? Y en estos momentos, bueno, pues somos siete furgonetas las que vamos para allá. Y bueno, pues la idea es esa, llevar la ayuda humanitaria y traer a familias necesitadas. Un poquito el perfil que hemos dicho de traer es gente que es mujeres que están embarazadas y mujeres con niños pequeños que están solas y desamparadas y que no tienen nada, ¿no? No tienen recursos para poder mantenerse allí en los campos de refugiados. Eso es lo que iba a preguntarte. Siete furgonetas de momento, ¿cuándo tenéis previsto salir? ¿Y por dónde vais a salir y a qué campamento de refugiados vais a ir? Sí. Bueno, es un campamento que es una ciudad, creo que se llama Plimsk, es que tiene los nombres un poquito complicados porque son en polaco, pero bueno, es una ciudad que está en la frontera con Ucrania, en la zona de Polonia, y la idea, bueno, es ir hacia allá, salir el miércoles por la mañana con toda la ayuda humanitaria. Ya tenemos coordinado, viene gente de Ucrania con nosotros también para el tema de la traducción y poder hablar con la gente. Y salen desde Ucrania a recoger toda la ayuda que llevamos. Y luego a la misma vez, en el mismo campo de refugiados que está allí en la misma ciudad, recogemos a la gente para traerlos la vacuna. ¿Y quién nos coordina? ¿Vosotros? ¿El gobierno valenciano pues, sabe o el ayuntamiento sabe que nos, vais? Nos coordinamos nosotros como empresarios. Nosotros, al final, el empresario de Elche está acostumbrado a coordinar empresas, a coordinar equipos y a organizar cosas. Y quién mejor que nosotros dijimos, oye, ¿y por qué no organizamos nosotros esta misma caravana, ¿no? Y al final estamos coordinando nosotros, con la ayuda de mi mujer también, que es ucraniana, y bueno, estamos coordinándonos todos. Está llamando muchísima gente que quiere colaborar también con recogiendo a la gente que estamos trayendo, y estamos coordinándolo todos nosotros, la logística, el avituallamiento, la llegada, prácticamente todo, ¿no? Pues sí, hay mucho que coordinar. Primero, la ayuda humanitaria que lleváis, ¿de dónde la habéis recogido y qué es? Pues la hemos recogido de la misma gente de aquí de Elche que ha querido colaborar con ropa, con medicamentos, etcétera, y luego de los almacenes que están aquí en Elche también, que bueno, que tienen muchísima ayuda y lo que necesitan es transporte para poder llegar hasta allí, ¿no? Que es lo que nosotros estamos colaborando también. ¿Y quiénes son los que, una vez que os traigáis a ese tipo, a ese perfil de mujeres solas, con niños o embarazadas, ¿dónde las vais a ubicar? ¿Quién las va a acoger? Las van a acoger familias de aquí de Elche, tenemos familias de Elche, tenemos familias de Murcia, tenemos familias de Alicante, y lo que estamos coordinando es, una vez tengamos recogidas a todas estas personas y ver cómo están distribuidas, si es una mujer con dos niños o es una mujer embarazada, pues coordinar con todos estos teléfonos que tenemos de la gente que quiere coger familias de acogida, y haremos un punto de recogida en Elche, que seguramente llegaremos el domingo por la noche si todo va bien. Y entonces estas mismas familias irán a recoger a cada una de estas personas que iremos coordinando con cada una. ¿Va a ser el primer envío y recogida de envío de ayuda y recogida de personas? ¿Va a ser el primero de muchos? ¿O cómo lo habéis planteado? Pues en principio va a ser el primero. Pensamos que sí que va a haber más. Lo que ocurre que, bueno, nosotros al final también tenemos nuestros negocios y tenemos que estar atendiendo a nuestras familias, ¿no? Entonces, supongo que sí que haremos alguno más. Y pienso que no tardando mucho, puesto que la situación que está, pues hoy en día no sabemos si Rusia va a volver a atacar o van a explotar una central nuclear o cuál es el problema que va a haber dentro de dos días, ¿no? Por eso era un poquito la premura también de salir lo antes posible y poder paliar la situación de toda esta gente. Claro, las prisas son importantes. Rafa, ¿sabéis ya historias de personas que ya han llegado a Elche? ¿Esto lo hacéis porque hay personas, camioneros o otro tipo de transportistas que están recogiendo a familias? Pues sabemos de gente de España que está haciendo esta misma labor, pero de aquí de Elche no teníamos conocimiento de nadie que lo hubiera hecho. Pues quizás seáis los primeros en recoger a esas familias. Están regresando algunos a lugares donde hay conocidos, otros son los propios gobiernos, las administraciones públicas quienes se encargan, y de nuevo Elche demuestra que es solidaria. Su bandera es solidaridad. Muchísimas gracias, Rafa Paredes, y mucha suerte con el envío de ayuda y con la recogida de personas. Muchísimas gracias a vosotros. Pues estos empresarios además necesitan furgonetas, ya saben que salen mañana y necesitan furgonetas de 9 plazas para salir con la máxima capacidad, con el fin de recoger, de acoger a esas familias ucranianas que huyen de la guerra. Nos han dejado un teléfono al que pueden llamar, es el 646-399-377, no solo para poner vehículos de 9 plazas a su disposición, sino también familias acogedoras o inmuebles donde poder ubicar a esas mujeres embarazadas, mujeres solas y niños que van a traer de los campamentos de refugiados de Polonia. Es la entrevista que realizamos ayer, así que toda la suerte del mundo para estos empresarios que parten mañana en esa caravana humanitaria. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 630 37-09-15-13. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 7:44 de la mañana, repasamos los principales titulares de nuestro relato informativo. Hoy nos vamos a centrar en el 8 de marzo porque la lucha feminista vuelve a las calles tras dos años de pandemia para seguir reclamando esa igualdad entre hombres y mujeres, porque aún nos queda avanzar para acabar con las discriminaciones y la violencia de género. Hoy en nuestro programa escucharemos a algunas de las mujeres que están al frente de asociaciones empresariales, sindicales y sociales para visibilizar esas reivindicaciones por la igualdad que sonarán hoy con la lectura de manifiestos, no solo el institucional de la Plaza de Baix, también tendremos otro en el campus de la Universidad Miguel Hernández y con esa manifestación unitaria que saldrá, que está convocada por la coordinadora y la Asamblea 8M para esta tarde y que saldrá de la Plaza de la Paradora. Tanto la lectura de la Plaza de Baix del manifiesto como esa manifestación de la tarde, Teleelch la va a retransmitir en directo. Y también les hemos contado desde las 7 de la mañana, venimos contándoles que hay un proyecto en el Ayuntamiento, la renaturalización del río Vinalopó, porque este proyecto, de llevarse a cabo, supondrá evitar inundaciones en el sur de Elche. Ayer, el alcalde y varios de los concejales de su equipo de gobierno, junto a técnicos y responsables autonómicos de la Generalitat Valenciana, se acercaron a la zona para explicar a los medios de comunicación ese proyecto que llevarán a cabo con algo más de 1.200.000 euros que ya han recogido de los fondos europeos o que pretenden recoger para destinarlo a esa renaturalización de la desembocadura del río Vinalopó. Y acabamos de escucharlo, hay caravana humanitaria que partirá mañana hacia Ucrania. La recogida de ayuda continúa en Elche para los ucranianos. Un grupo de empresarios ilicitanos se han unido para salir mañana con furgonetas hacia Ucrania, hacia los campamentos de refugiados de Polonia, cargados de productos básicos para regresar con mujeres solas, embarazadas y menores que han huido de la guerra. Y en cuanto a lo deportivo, pues hemos escuchado a Paco Gómez, lo vamos a escuchar cómo continúa esa indignación por los penaltis que no pitaron al Elche y que a favor del Elche y que sí pitaron en contra del Elche. Aún continúa esa indignación. Los catalanes vencieron merced a un penalti muy polémico. Hay que recordar que el Barça venció con polémica, ganó con polémica. Pero lo importante es centrarse en el próximo encuentro. Hay que ganarlo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroqué y La Llave. Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Ya puedes encontrar en Elche el contenedor de los pequeños residuos. Recicla tus desechos de cartucho de impresora, bombillas LED y de bajo consumo, pilas y baterías, acumuladores, pequeños electrodomésticos, CDs y DVDs. Localiza tu mini punto limpio más cercano. Los verás ubicados en Carrús, Mercado Central, Paseo Germanías, Centro de Congresos y Plaza Castilla. Mini punto limpio en Elche. Más cerca. Más fácil.

was running blind like a silver lining lover. Son las 8 de la mañana, hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, un día reivindicativo cuya celebración vuelve a recuperar la calle. De invisibles a invencibles, este es el lema escogido para este día por el Ayuntamiento y FEM La Revolución, ni un pas en rede, es el de la Coordinadora Feminista y la Asamblea del 8 de marzo. Pero hay más lemas, los sindicales o los académicos. Hoy destacaremos la lucha feminista porque, aunque se haya avanzado para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, aún nos queda mucho, mucho trabajo de concienciación y legislativo para acabar con demasiadas discriminaciones y violencia de género que seguimos sufriendo las mujeres. Y es muy necesario, lo hemos visto en tiempo de pandemia. Se ha incrementado la brecha de género en el empleo, con más mujeres paradas que hombres, y ha aumentado más la carga social sobre ellas. Hay mujeres que continúan renunciando a su sueldo y trabajo para cuidar de la familia y la casa, y lo que es peor, el machismo sigue arraigado en la sociedad y la violencia de género sigue matando. Es aterrador comprobar que los delitos contra la libertad sexual se incrementan y los asesinatos machistas suman más víctimas cada año. Para este 8 de marzo se han organizado numerosas actividades en Elche que tienen como objetivo amplificar las voces femeninas que dicen basta ya a la discriminación de las mujeres. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, de las 8 de la mañana. Cambiamos el relato de las noticias por este otro relato lila, y es que esta mañana, este mediodía, se va a leer el manifiesto institucional en la Plaza de Baix, que irá acompañado de una suelta de globos morados y una actuación musical de alumnos del Instituto Montserrat Roig con la canción de Miriam Rodríguez, Hay algo en mí, al contar esta canción que acabamos de escuchar con un potente mensaje de libertad, porque ninguna mujer pertenece a nadie. Pues ese acto lo va a retransmitir Teleelche con nuestra periodista y presentadora Miriam Quesada. Pero no será el único manifiesto. También en el campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el rector leerá el que se ha elaborado por parte de las universidades españolas de este país para este 8 de marzo, donde el papel de la mujer en la ciencia se quiere destacar, ya que la historia ha silenciado y olvidado a demasiadas científicas, y ahora el objetivo es dar visibilidad a las mujeres que con su dedicación y esfuerzo se convierten en referentes para aumentar el número de mujeres en las carreras tecnológicas, y ese porcentaje de científicas que sigue siendo más bajo que el de los hombres, hay que revertirlo. Por eso investigadoras como Marta Cousido, doctora en estadística por la Universidad de Vigo, animan a las jóvenes con talento a apostar por la ciencia. Escuchamos a Marta Cousido. La incorporación de las mujeres a la ciencia es un proceso que continúa en desarrollo. A día de hoy, el porcentaje de investigadores científicos en el mundo que son mujeres ronda el 30%. Por eso, me gustaría animar a todas las mujeres y niñas talentosas a aprovechar su creatividad e innovación científicas para abordar nuevos desafíos en la ciencia. Para finalizar, me gustaría citar una frase de Margarita Salas, pionera en biología molecular en España, que dice: la mujer ocupará en el mundo científico el puesto que le corresponda de acuerdo con su capacidad. Ella creía que se podía salir adelante y que en un futuro no muy lejano la mujer ocuparía el lugar que le corresponde en la ciencia. Luchemos para cumplirlo. Gracias, Marta, por ese potente mensaje, gracias a esta matemática y doctora en estadística. Y la Universidad de Elche, a través de su Unidad de Igualdad, ha programado también numerosas actividades institucionales, académicas y de sensibilización en el campus de Elche. La campaña de sensibilización de este año versa sobre la sororidad, esa amistad, solidaridad y afecto entre mujeres, especialmente en lo referido a la lucha para su empoderamiento. La iluminación de los edificios del rectorado y del Consejo Social será de color violeta desde hoy y hasta el próximo 10 de marzo. Colocarán además un stand para explicar y debatir sobre la forma en que se tratan a las mujeres y cómo se tratan ellas a sí mismas y de cómo se tratan a los demás. También se han programado mesas redondas sobre violencia de género y el 25 de marzo se ha programado una jornada bajo el título Dones en el Cinema. También el Ayuntamiento de Elche ha organizado talleres de autodefensa personal y sexualidad para mujeres en la Casa de la Dona. Las jornadas por la igualdad sobre la salud sexual y una conferencia acerca del empoderamiento femenino en el centro de congresos. Y no faltarán tampoco las rutas lilas durante todos los jueves de marzo y el primero de abril, una iniciativa para conocer las calles con nombre de mujer, pero también fomentar la vida saludable y el encuentro intergeneracional. Además de todas estas actividades organizadas por la Concejalía de Igualdad para reivindicar el papel de la mujer, el Ayuntamiento también se sumará a esa manifestación de esta tarde organizada por la Coordinadora Feminista y la Asamblea del 8M. Partirá desde la Plaza de la Aparadora a las 7 de la tarde y recorrerá la ciudad hasta su llegada a la Plaza de Baix. Teleelch va a retransmitir en directo la manifestación del Día de la Mujer, su lema, Fem la Revolució, un lema local, cuya la representante de la Coordinadora Feminista, Eva Irles, nos explica por qué han escogido este lema para el día de hoy. Bé, perquè necessitem molt de feminisme en aquesta societat per a tindre totes les parts de la societat els mateixos drets s'ha de fer una revolució que ha de partir de totes les persones, tant dels homes com les dones, de nosaltres hem d'estar tots. Pues no se equivoca. El Instituto de Estudios Económicos de Alicante, por ejemplo, ha vuelto a presentar un estudio sobre la situación laboral de la mujer en la provincia. Se recoge una evolución laboral que indica que la brecha salarial se ha reducido en los dos últimos años, pero poco, aunque dista aún del equilibrio. Y los ERTES han afectado, y esto duele, a más mujeres que a hombres, por lo que la precariedad y temporalidad laboral sigue teniendo rostro femenino. Para los sindicatos esta lucha es constante, y este año el sindicato Comisiones Obreras, bajo el lema de las palabras a los hechos para la igualdad, tenemos un plan. Quieren llevar el feminismo a los puestos de trabajo porque las empresas con más de 50 trabajadores en sus plantillas ya están obligadas desde este mismo año a implantar sus planes de igualdad, según ha recordado la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar, a quien damos voz también en este programa. Este 8 de marzo, con el lema de las palabras a los hechos para la igualdad, tenemos un plan. Comisiones Obreras subrayamos la importancia de los planes y las medidas de igualdad como herramienta para llevar el feminismo a los centros de trabajo, donde las situaciones de discriminación laboral de las mujeres respecto de los hombres siguen siendo una realidad. Todas las empresas con más de 50 personas en plantillas están obligadas a negociar y aplicar planes de igualdad desde la aprobación del Real Decreto 901 del 2020. Se refuerza la participación, por tanto, de la representación legal de los trabajadores en las mesas de igualdad. Para Comisiones Obreras tenemos dos objetivos claros: acabar con la brecha salarial y exigir políticas de cuidados efectivas, y para ello contamos con herramientas claves, como la reforma laboral, que afronta la temporalidad y refuerza los convenios y los planes de igualdad en las empresas, junto con la subida de salario mínimo interprofesional y el salario de los convenios. Comisiones Obreras se une al Movimiento Feminista Internacional y llama a las trabajadoras y trabajadoras a su participación activa en diferentes actos, movilizaciones y manifestaciones que tendrán lugar este 8 de marzo. Pues muchísimas gracias, Carmen Palomar. Y uno de los colectivos más castigados por esa precariedad laboral, sin duda, ha sido el de las aparadoras aquí en Elche. De ahí que se hayan creado varias asociaciones en los últimos años para defender sus derechos y lograr una pensión a la que no pueden acceder por tantos años de trabajo clandestino. Escuchamos a Isabel Matuti, presidenta de la Asociación de Aparadoras de Elche. El día 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora y desde la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras de Calzado de Elche queremos seguir reivindicando que no es de justicia que mujeres que han dedicado su vida a trabajar, por tanto han aportado su trabajo para hacer de esta ciudad hoy en día lo que es, se vean abocadas a la exclusión social, todo ello por un sistema que se ha empleado en toda la comarca del Vinalopó, donde no se le ha respetado sus derechos como trabajadoras y no se le han hecho contratos, por tanto a la hora de jubilarse no nos podemos jubilar. Y creemos que eso no es de justicia y esa es la razón que trajo a esta asociación a que se crease. Otra de las reivindicaciones que queremos hacer es el hecho de que se siga todavía hoy dándose que las mujeres que están trabajando no se les cumpla el convenio del calzado, ya sea en sus casas, no hacerle el contrato domiciliario, o en los talleres o fábricas, donde en vez de que se cumpla ese convenio, se les pone a trabajar a destajos, cosa que hace que muchas veces no lleguen a cobrar ni lo que es la nómina que según convenio deberían de cobrar. Y estas son nuestras máximas reivindicaciones para el día 8. Pues cada vez vemos a más mujeres ocupando cargos directivos. No todo va a ser del pasado. También cargos directivos y de responsabilidad en asociaciones empresariales, patronales, gobiernos e instituciones públicas y privadas. La empresaria ilicitana Maite Antón es un ejemplo. Fue la primera mujer en dirigir como presidenta la Asociación de Empresas Familiares de la provincia. Y hoy su mensaje sigue siendo el de seguir avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres, rompiendo los estereotipos en el seno de las familias. Para ella, esto es la clave. Mi opinión es positiva porque creo que claramente se ha avanzado mucho en la igualdad entre el hombre y la mujer, pero también pienso que hay todavía mucho que mejorar. Y el punto clave es el cambio de la sociedad en su conjunto, sobre todo respecto a estereotipos en la estructura de funciones en la familia que permitan, y siempre desde la decisión personal y libre, asumir en corresponsabilidad las tareas a nivel familiar y que así se pueda afrontar de manera igualitaria cualquier otra responsabilidad en tu vida. Creo que ese es el gran avance que falta por realizar y, por supuesto, es labor de todos, tanto de hombres como de mujeres, porque solo juntos podemos conseguirlo. Y en un momento como el actual no puedo dejar de decir, desde el lugar de privilegio comparativo que ocupamos las mujeres de nuestro país, la necesidad de apoyar a aquellas otras mujeres en el mundo que desgraciadamente sufren situaciones insostenibles de violencia y sometimiento, porque como sociedad desarrollada tenemos una responsabilidad de mirar hacia ellas y protestar por su situación. Se lo debemos, yo creo que, a la humanidad en su conjunto. Pues muchísimas gracias, Maite. Y es cierto, hay que mirar hacia esas mujeres que están sometidas, que sufren violencia, sobre todo cuando hay guerras y sobre todo cuando hay países donde no hay libertad y donde se condena y tortura a las mujeres por el simple hecho de defender los derechos humanos. Y la presidenta de ANFAR, Tere Antón, de la Asociación de Mujeres Rurales, tiene hoy también voz en este programa, que ya hemos dicho que lo hemos vestido de violeta, en el que ponemos de manifiesto que las mujeres del campo siguen soportando las cargas familiares mucho más que el hombre, un machismo que continúa arraigado y demasiados problemas también que comparten sobre el futuro del sector agrícola, que no está bien, como la falta de agua, los precios, la falta de seguridad en el mundo rural o la necesidad de la mujer de aprender las nuevas tecnologías de la mujer rural. Escuchamos a Tere Antón. Con motivo del 8 de marzo, reivindicamos la visibilidad de la mujer en cualquier ámbito, pero sobre todo en el medio rural. Debemos de seguir trabajando para conseguir unos precios justos en origen. No se puede retirar el producto de la cosecha y el precio ya se verá. Otra cosa primordial también en el medio rural que afecta a la mujer y a la población en general es el recorte del trasvase. Sin agua de calidad no tendremos unos buenos productos y agua de buena calidad para el consumo. Tenemos que seguir trabajando para conseguir no a los recortes del trasvase. Otros puntos importantes son las nuevas tecnologías. En el medio rural, sin tecnología no hay nada, porque no podremos realizar cursos de formación ni hacer visible nuestros productos, ya que no los podemos ofrecer por internet. Otra cosa primordial también es la seguridad. Hay que seguir trabajando con patrullas y controles, porque sin esto no habrá seguridad. La mujer es esencial en la población, no solo el 8 de marzo, sino todo el año. Desde luego que hay que recordar ese mensaje, la lucha por la igualdad no solo hay que llevarla a cabo el 8 de marzo, sino a lo largo de todos los días del año. Pero es cuando el 8 de marzo es cuando se da mayor visibilidad. ¿Y qué hay de nosotras, las periodistas? Pues la Asociación de Informadores de Elche sigue muy comprometida con la igualdad y por ello no es de extrañar que en los últimos años las dos personas al frente de esta asociación con medio siglo de historia hayan sido mujeres. Primero fue Genoveva Martín y ahora es María Teresa Bolívar, elegida este año nueva presidenta de la Asociación de Informadores de Elche. Muy buenos días, Mariate. También ella tiene aquí hoy voz. En este Día Internacional de la Mujer es preciso alzar la voz y seguir reivindicando la igualdad real en esta profesión, donde las mujeres siguen siendo discriminadas tanto en el ámbito laboral como social. La pandemia ha agravado esta situación, acrecentando las diferencias entre hombres y mujeres periodistas, tal y como indican todas las estadísticas. Las mujeres han sido las más perjudicadas por la precariedad laboral, los despidos, los ERTEs o los cierres de medios de comunicación que durante este tiempo han atenazado al sector. Por este motivo debemos seguir uniendo fuerzas para acabar con la brecha salarial y aumentar la presencia femenina en puestos de responsabilidad de los medios de comunicación, así como instar a estas empresas a que cuenten con planes de igualdad para garantizar los derechos de las mujeres periodistas. En relación al acoso a estas profesionales, desde la Federación Internacional de Periodistas se ha comprobado que durante la pandemia ha crecido especialmente el que se realiza a través de las redes sociales. Su Consejo de Género ha realizado diferentes encuestas que confirman este hecho, por lo que es preciso y aconsejan poner en marcha medidas que garanticen su seguridad frente al acoso y la violencia. A nivel local, son cada vez más mujeres periodistas las que ocupan puestos de responsabilidad dentro de los medios de comunicación, pero los ascensos en este sentido aún están lejos de equipararse, como también el hecho de que compañeras periodistas lideren secciones informativas hasta ahora copadas por compañeros periodistas. Y todo ello pese a que en las facultades de periodismo el porcentaje de mujeres que estudia la carrera supera ampliamente al de los hombres. Queda aún mucho camino por recorrer, pero uniendo nuestras fuerzas bajo el paraguas del asociacionismo, podemos conseguir un mundo laboral más igualitario para hombres y mujeres periodistas y hacer más corto el camino para lograr esas reivindicaciones. Pues muchas gracias por esta radiografía que ha realizado de la mujer en el periodismo. Y la mujer en el arte sigue topándose con ese techo de cristal. También en la escena hay determinados trabajos, como el de dirección, que sigue copado por hombres. Escuchamos a Consuelo Pérez, presidenta hasta el pasado año de la Plataforma de Teatro Amateur de Elche. Ahora es vicepresidenta. Las reivindicaciones de la mujer en escena son muy parecidas a las de otras profesiones. Por ejemplo, hay una segmentación por géneros, ¿no? Las mujeres en el teatro pues se concentran en diseño, en peluquería, en maquillaje, pero faltan, por ejemplo, en dirección de escena, en autoría, en producción. Quizás existe lo que llamamos el típico techo de cristal que nos ayude que no podamos acceder a, por ejemplo, a gerencia. Incluso existe un suelo pegajoso, porque es muy difícil para una mujer conciliar la vida familiar y laboral cuando se es actriz. Además, otra creo que de las evidencias que existen en las reivindicaciones teatrales es que las mujeres desaparecen. A partir de los 30 o 60 años no hay papeles de mujeres en las cuales sean protagonistas o evidencian en esta realidad, ¿no?, en la que vivimos. Y quizás es un producto de porque no existen mujeres que sean autoras. Sin embargo, hay muchísima más diversidad de papeles en los hombres y diversidad de cánones de belleza. Y sin embargo, no es una reivindicación que hagamos mucho en las mujeres o está un poco tapada por otras profesiones. Y creo que deberíamos fijarnos más y apoyar más. Y la mujer en el deporte pues continúa necesitando de esa lucha feminista, sobre todo en deportes masculinizados hasta el momento como el fútbol, porque ellas trabajan y duro por reivindicar mayor visibilidad también en los medios de comunicación. En Elche tenemos muchos ejemplos de mujeres guerreras que han conseguido ser campeonas no solo nacionales sino también internacionales. Y la música también la vamos a utilizar hoy, la estamos utilizando para el empoderamiento de las mujeres y hacemos un repaso de los principales himnos que nos han dejado muchas artistas. La primera fue, sin duda, la mujer, la dama del jazz, Aretha Franklin, en el 67, con este himno, Respeto. Pues desde las 8 de la mañana hemos estado poniendo voz a las mujeres destacadas de esta ciudad en sus diversos ámbitos para precisamente ir avanzando en esa lucha feminista en todas las reivindicaciones para conseguir la igualdad. Y con la música de Aretha hemos pedido a los hombres respeto y ahora con la música de Olé, Olé pedimos libertad, no nos controles. Listen. Pues en un día como el de hoy suena esta música que ha ayudado a las mujeres a sentir los valores de la lucha feminista. Hemos escuchado declaraciones de mujeres en puestos de destacados y podemos conocer también la historia de muchas mujeres que han sido y son un gran referente para el feminismo. Es el caso de Clara Campoamor, la mujer que consiguió, gracias a su defensa apasionada y extraordinaria en el Congreso de los Diputados de este país, que las mujeres pudieran votar por primera vez en las elecciones de la Segunda República. En su libro Mi pecado mortal, publicado antes de partir al exilio, explica que el día que consiguió aprobar el voto femenino en el Congreso estalló, dijo, el histerismo masculino, porque para muchos españoles el voto femenino pesó como una losa en el hígado. Clara Campoamor pagó un alto precio por ello, fue valiente y tenaz, que luchó por sus ideales y no por los de su partido político. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Faltan 4 minutos para llegar a las 8:30 de la mañana y después de ese espacio dedicado a la lucha feminista en el 8M, en el Día Internacional de la Mujer, vamos a recuperar la crónica deportiva. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. Hemos hablado también del deporte femenino aquí en Elche, un deporte que destaca, sigue y tenemos grandes campeonas. Sí, bueno, y tenemos cada vez más mujeres que practican deporte de alto nivel, de equipos que consiguen, pues como el Club Balonmano Elche, que consigue la Copa de la Reina, la Supercopa de España, que están haciendo, bueno, pues cada vez mejores resultados y mejores temporadas, cada vez hay más equipos, el equipo femenino del Elche, de fútbol sala, el Juventud del Elche. Eso es lo que te iba a preguntar. La representación femenina cada vez es mayor y cada vez de mayor nivel. Las chicas del Elche Club de Fútbol son guerreras también. Son guerreras, están consiguieron el ascenso la temporada pasada, el equipo femenino de fútbol sala, el Juventud del Elche, están en la primera división del fútbol femenino español, del fútbol sala femenino español. Esto hace pues 10 años era impensable, es que prácticamente existían muy pocos equipos y en la élite pues no había muchos, ¿no? O muchas, y bueno, ahora es una gozada, ¿no?, ver que se han equiparado con el deporte masculino y cada vez están consiguiendo más éxitos a nivel también individual, o sea que yo creo que estamos de enhorabuena y que siga esa progresión. Sí, pero al margen del 8M he oído tu crónica, he escuchado las declaraciones que has recogido de la plantilla, de los jugadores, y están... siguen indignados, pero sí. Esto se tienen que olvidar, porque sí, el partido contra el Cádiz... Contra el Granada. El Granada es ahora, ¿no? El próximo sábado. Sí, pero bueno, eso no quita para que de alguna manera demuestren su impotencia. Decía en su tuit Pere Milla que el que no llora no mama, es un típico y topicazo refranero español, futbolístico, que bueno, a veces tiene razón, a veces no. Muchas veces si no alzas la voz parece que no existes. Bueno, pues eso es lo que está intentando el Elche. De hecho, Fidel, tras el partido, el capitán pedía una reunión urgente con el comité técnico de árbitros para aclarar el tema de las manos, porque ellos no entienden, además Fidel lo decía, dice que están perdidísimos por esa disparidad de criterio, porque una mano sí se revisa y la otra no. ¿Para qué está el VAR si no es para impartir justicia? No lo entienden, están perdidos. Se supone que el VAR, el videoarbitraje, llegó para disipar dudas y las está acrecentando, y esa falta de criterio, esas dudas enormes, no solo en los futbolistas, en los aficionados, en los entrenadores, en absolutamente todos, yo creo que los propios árbitros, porque en el mismo partido dos manos parece que sean distintas, y vemos esta semana ha habido 5 o 6 manos en varios campos y no hay manera de equipararlas, las que parecen iguales no se enjuician igual, bueno, es un lío. Entonces lo que se pide es eso, o sea que haya un criterio unificado. Unidad en los criterios, pero ¿hay democracia dentro de la Liga Profesional de Fútbol para precisamente una petición tan necesaria y urgente como la que acaba de hacer Fidel llegue a buen puerto? Bueno, yo creo que tienen que ser sensibles. Hay que recordar que los árbitros dependen de la Federación Española de Fútbol. Aquí hay dos organismos, la Liga, que es la que organiza y de la que dependen los clubes en primera y segunda división, y luego está la Federación Española de Fútbol, que es la que dependen el resto de clubes, digamos, más amateurs, semiprofesionales, pero de la que dependen los árbitros. Los árbitros dependen de la federación. Y aquí es donde, bueno, pues Fidel y el Elche tienen que hablar con el presidente de la federación, Luis Rubiales, que es a la vez el jefe del Comité Técnico de Árbitros. ¿Para qué va a servir esto? Muchos dicen que para nada, pero sí es cierto que, insisto, si no alzas la voz, el Elche es el equipo más perjudicado con diferencia en el tema de los penaltis de todo el fútbol de primera división. Lleva un -7, es decir, le han pitado un solo penalti a favor, es el equipo que menos penaltis a favor le han pitado, y le han pitado 8 en contra, lleva un -7. No hay equipo en primera división que sea más perjudicado que el Elche. Eso hay que hacérselo ver al Comité Técnico de Árbitros. Pero bueno, como tú decías, más allá de eso, ya desde hoy la plantilla regresa a los entrenamientos para preparar el choque frente al Granada. Pues muchas gracias. Ya veo que tenéis información la que trabajar. Está calentito todavía el tema de los arbitrajes. Y continuará días, porque hay que estar pendiente de a ver a dónde queda esa petición de Fidel, porque la unidad de criterios en el arbitraje es ya urgente. Muy urgente, muy urgente. Sobre todo para nosotros, y esperemos que el Elche no se quede solo, no sea isla pidiendo esto. Efectivamente, yo creo que hay muchos equipos perjudicados. El que más, con diferencia, es el Elche, pero bueno, vamos a ver si se unen más equipos a esta reivindicación. Muchas gracias, Paco. Y nosotros ahora damos paso a la información meteorológica. A nuestro hombre del tiempo, sepamos cuál es la previsión y si tendremos lluvias. Muy buenos días, Vicente. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, aunque queda un remanente de aire frío en altura, hoy ya vamos a tener una jornada marcada por una relativa estabilidad atmosférica. Durante la madrugada, paso de abundante nubosidad, temperaturas algo más bajas. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 9 grados, en la estación meteorológica de Teleelch. En el sur del Camp de Elche, en pedanías como Matola, Derramador o Valverde, valores en torno a los 6-7 grados, 10 grados en Santa Pola. Hasta las horas centrales del día, ambiente relativamente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, el viento en calma de poniente, y por la tarde la nubosidad irá en aumento, se activará el viento flojo de suroeste que animará el ascenso de las temperaturas. En principio no esperamos precipitaciones. Las máximas hoy van a rondar en buena parte del territorio los 17-18 grados. Mañana miércoles, ambiente mucho más soleado con alguna nube aislada de tipo alto. Por la tarde ya se activará el viento flojo de sureste, temperaturas algo más bajas, máximas en torno a los 16 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 8 grados. El jueves, alternancia de nubes y claros, viento flojo de levante, y entre viernes y sábado nos cruzarán algunos frentes atlánticos, llegarán aquí desgastados, sin precipitaciones, nos van a dejar a ratos abundante nubosidad. Para el viernes 17 grados, y el sábado, con el viento de poniente, las temperaturas subirán por lo menos hasta los 20 grados. En Riviera Salud trabajamos por tu salud y tu bienestar. Desde hace más de 20 años somos especialistas de un modelo de salud responsable que aporta valor a la sociedad actual y futura. Somos Riviera Salud. Somos salud responsable. Pues cuando son las 8:34 minutos, vamos ahora con el consejo del día de la empresa mixta iWest de Elche. Después conectaremos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. En iWest Delch queremos estar cerca de ti. Con la modalidad de pago 12 gotas, cada mes pagas lo mismo y una vez al año realizamos una regularización. Te seguiremos además informando de tu consumo y gasto real como hasta ahora al mes. Planifica así tus gastos y elige el día de pago. Solicita tu plan 12 gotas. iWest Delch, cerca de ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Pues ha llegado el momento de conocer cómo están las principales vías y calles de la ciudad en cuanto al tráfico se refiere, y eso nos lo cuenta Jesús Iniesta, de la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Ros. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hay manifestaciones, hay también en la Plaza de Baix, menos mal que ya está peatonalizada, lectura de manifiesto en el campus, hay actividades que puedan entorpecer la circulación a estas horas. ¿Cómo, de momento a estas horas, cómo va el tráfico rodado en Elche? Pues mira, una vez finalizado el tráfico de entrada a los institutos, nos vamos acercando a la hora de entrada a los centros de primaria. En estos momentos la circulación es más densa en los accesos a la ciudad, como en la Avenida de Alicante, Avenida de Santa Pola, Avenida de Novelda, Ronda Oeste y Avenida de Crevillente. Dentro del núcleo urbano la circulación es densa en Giles de Fora, Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Ken y en Federico García Lorca. En el resto está bastante fluido, pero en pocos minutos cambiará y el carácter de tráfico, la circulación se hará más complicada en los puentes y en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, esta tarde está, como bien has dicho, está prevista una manifestación por el 8M, Día Internacional de la Mujer, que partirá a las 7 de la tarde desde la Plaza de las Aparadoras. Discurrirá por la calle León Sánchez Sáez, Avenida de la Libertad, Jorge Juan, Reina Victoria, para acabar en la Plaza de Baix. Téngalo en cuenta en sus desplazamientos. Y por último, recomendaros salir con tiempo de casa, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los nuevos límites de velocidad y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce, ya que pueden provocar situaciones de riesgo. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Muchísimas gracias por esa información que es valiosa, y recordar que esa manifestación del 8M saldrá a las 7 de la tarde de la Plaza Aparadora en Carrús, y que va a discurrir por las calles, lo han escuchado, León Sánchez, Avenida Jorge Juan, Reina Victoria, para terminar en la Plaza de Baix. Nosotros ahora, cuando son las 8 y 37 minutos de la mañana, vamos con el repaso de los titulares de los diarios de la prensa nacional, los diarios más destacados. Sin duda, todos recogen, menos el ABC, todos recogen pues la guerra, el día 13 de la guerra en Europa, de la guerra de Ucrania. El País titula "Temor a la economía de guerra". El gas y el petróleo se desbocan ante la amenaza de veto a la energía rusa. La luz fulmina su máximo histórico y las materias primas se encarecen. Es decir, que hoy pagaremos lo nunca visto por la luz que consumamos. Y las bolsas internacionales sufren sacudidas por la incertidumbre en Ucrania. El gobierno prepara un paquete de medidas para paliar los efectos de la crisis. China ya intercede ante Rusia, que plantea duras exigencias. La fotografía es de un hombre fallecido en un puente, en mitad de un puente, y dice "muerte y destrucción a las puertas de Kiev". Sánchez refuerza su apoyo a la OTAN con la visita a una base en Letonia. También dedican un espacio para el Día Internacional de la Mujer, donde empieza la desigualdad. Todos los diarios nacionales de la prensa nacional recogen precisamente estudios que ponen de manifiesto que la igualdad sigue siendo una quimera en este país, que no hay igualdad entre hombres y mujeres en los diversos ámbitos. Los porcentajes siguen siendo menores cuando se habla de cargos directivos, de salarios, sigue siendo mucho menor el de la mujer que el de los hombres. Y también dedica el diario El País en su portada, Juan Carlos al rey emérito le dedica este titular: Juan Carlos I se queda a vivir en Abu Dhabi, pero visitará España con frecuencia. Esta es la portada del diario El País. En cuanto al mundo, pues el mundo también, otras fotografías de fallecidos, un entierro de un soldado ucraniano. Es la fotografía que refleja lo que está ocurriendo en Ucrania. Estados Unidos, y titula: Estados Unidos negocia con Maduro alternativas al petróleo ruso. Es decir, están buscando alternativas a ese petróleo ruso, a no depender de Rusia. Hablan de las consecuencias económicas. Biden envía una delegación a Caracas y ofrece la retirada de las sanciones a cambio de garantizar el suministro de crudo. Alemania enfría la posibilidad de que la Unión Europea corte el suministro de Rusia. Es esencial, asegura Sol. Evidentemente, los alemanes parece que dependen mucho más del petróleo ruso que otros países. Y el precio de la luz se descontrola, dice El Mundo, en España, hasta su máximo histórico, entrecomillado, duele leerlo, 545 euros, y los alimentos se encarecen un 21%. También dicen que Kiev rechaza utilizar los corredores trampa de Putin que llevan a Rusia. De los 6 propuestos por Moscú, 4 desembocan directamente en suelo ruso. También tienen para Juan Carlos la decisión de Juan Carlos. El emérito residirá en Abu Dhabi y visitará España con frecuencia, dice El Mundo. Juan Carlos I comunica a su hijo a través de una carta que no vendrá de forma inmediata y que cuando lo haga se instalará fuera de la zarzuela. Esto, y sobre las mujeres, dice sondeo del Mundo Sigma 2, el 58% ve mal o regular la labor a favor de las mujeres del gobierno. El 68% reprueba la gestión de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. Y la mitad de los votantes del PSOE y el 35% de los de Podemos critican a la ministra. La razón también recoge una fotografía de la guerra, no de los fallecidos, sino de los soldados ayudando a niños, a niñas en los corredores a salir del país. Don Juan Carlos, pero titula: Ucrania tacha de inmoral que las vías de escape de civiles lleven a Rusia. Las tropas de Moscú tratan de rodear Kiev con una ofensiva por el este y el oeste. Y La Razón también tiene el titular para el rey emérito: Don Juan Carlos no descarta regresar con la mayor privacidad. Anuncia en una carta a Felipe VI su deseo de quedarse en Abu Dhabi de forma permanente. También La Razón dedica a Feijóo el pacto PP-Vox en Castilla y León en manos de Abascal. Génova considera que su electorado en esa región prefiere esta opción de acuerdo. La luz se desboca por encima de los 500 euros y llegará a picos de 700, dice La Razón. Y los Reyes en el debut del Tour del Talento, la apuesta por las nuevas promesas españolas. Esto es la portada de La Razón, y a veces el único diario donde su portada no tiene ninguna fotografía de la guerra, sino de Don Juan Carlos. Y dice: prefiero continuar residiendo en Abu Dhabi. Comunica en una carta dirigida a Felipe VI que volverá con frecuencia a España y se alojará en residencias privadas. Lamenta episodios de su pasado, pero reivindica su contribución a la convivencia democrática. Pues bien, cuando son las 8:43 de la mañana, damos tiempo para unas cuñas publicitarias e intentaremos pues contactar con Luis Delgado y su mujer, ese matrimonio ilicitano que quedó atrapado en la región de Odesa y que por fin, este fin de semana, pudo salir de Ucrania. Vamos a intentar que nos relate cómo ha sido su odisea, su escapada. Eso será en unos minutos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.

en el corazón. ¿Cómo ha sido esos siete días? ¿Habéis compartido historias con otros? Sí, bueno, por el camino hemos compartido mucha soledad con la gente, porque cuando hemos cruzado la frontera en Rumanía hemos encontrado la gente maravillosa que nos ayudaron muchísimo. También te lo digo que si no se fuera por mi marido, que tenía que sacar a mi marido, yo no regresaría, yo me quedaría a ayudar de la forma en lo que se pueda ayudar a mi gente y estar con mi gente. Por el camino, pues muchas bombas, muchos caminos que están destrozados, nos estaban encaminando la gente, que hay muchos controles, estaban dirigiendo por dónde podemos pasar, porque claro, son caminos que tú no puedes decir, mira, voy por este camino, porque por el camino, un camino te bombardean, otro puente bombardean, entonces son desvíos, o mejor digamos que hacer de 200 kilómetros para poder llegar a la frontera. Por el camino pues también habían muchas sirenas también, fíjate, en un campo donde no hay nada y de repente empiezan las sirenas cerca de las ciudades, y un convoy de coches con niños, con mujeres, y claro, estás que no sabes si te bombardean ahora, si no te bombardean, lo que te va a pasar. Entonces es una situación, la verdad es que muy desagradable y no se puede describir con las palabras. Madre mía, qué huida, Svetlana. ¿Se puede dormir? ¿Hay pesadillas? ¿O ha habido solidaridad? ¿Ha habido héroes individuales en tu huida de tu país con tu marido? Sí, porque gracias, por ejemplo, a un jugador, porque yo soy de Zaporizhia, y resulta que en un equipo de balonmano en Zaporizhia estaba un jugador español, que es Carlos Molinilla. Él pidió, porque cuando se puso en contacto con nosotros, pidió a su equipo y a sus amigos que por favor que nos saquen. Un jugador de su equipo tenía que sacar su familia con un coche, que era su mujer, tres hijos y una suegra. Cuando lo pidió Carlos a su amigo que por favor que saquen a nosotros, su suegra sacó su coche solo por nosotros, para poder que nosotros podemos llegar con ellos a la frontera. Y eso es lo que permitió poder ir con ellos hacia la frontera. Y ya una vez cruzada la frontera, Svetlana, supongo que las lágrimas te saltarían de ver tanta solidaridad recibida. No sé si has podido escuchar los miles de kilos de alimentos, medicamentos que se han mandado, que han salido de Elche y se han recogido tan solo en tres días. También hay una caravana humanitaria de empresarios que se marchan mañana, ellos sin coordinar, sin ninguna administración pública, que se marchan para rescatar a mujeres solas, a niños, a mujeres embarazadas. Esa respuesta solidaria de tu ciudad, donde resides, Elche, ¿qué te parece? Pues me parece que es una cosa maravillosa, porque yo al llegar también quería ponerse en contacto, que por favor que ayuden empresas, y si hace falta mi número de teléfono, por favor que podéis dar a cualquier persona o cualquier empresa mi número de teléfono, porque tengo contactos con la Cruz Roja de mi país y de mi ciudad, que podemos contactar y que pueden llegar las ayudas hasta ahí. Me están llamando ahora, por eso no puedo dormir. Bueno, muchísima gente de ahí, las mujeres con los niños sobre todo, amigos, conocidos, a ver de qué forma nos podemos recibir aquí, que se escapan del país. Vosotros habéis huido en el momento crucial, porque has visto cómo, supongo que con mucha preocupación y dolor, está siguiendo cómo se está intensificando los bombardeos sobre la población civil. Sí, porque nadie no esperaba esto, nadie no esperaba que van a bombardear a la gente civil, a las mujeres, a los niños, y son bombardeos constantes que yo conozco la gente que me estaban llorando y diciendo, Sieta, mi hija ha muerto porque el corazón no ha podido resistir de tantos bombardeos, de tanto susto, niños mueren niños. De puro pánico y miedo. Es Belana, pues toda la ayuda del mundo. Que sepas que hay caravana humanitaria mañana por parte de empresarios ilicitanos que salen hacia allí para los campamentos de refugiados, porque hay muchos, muchos miles, cientos de miles de personas que necesitan un hogar. Suerte, es Belana, y esperemos que la guerra termine pronto. Muchas gracias, muchas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. Haz una ruta por la historia del motor con Anticauto. El Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico. Los vehículos emblemáticos de las marcas históricas. Colecciones de maquetas y miniaturas. Recambios originales. Las grandes joyas de la carretera en Anticauto. El 12 y 13 de marzo en IFA. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Faltan 5 minutos para llegar a las 9 en punto de la mañana. A las 9 retomaremos ese relato de noticias que comenzamos a las 7, que interrumpimos a las 8 porque a las 8 dedicamos el programa media hora dedicada a la lucha feminista, dando voz a mujeres destacadas. Ya saben que la lucha vuelve a las calles en este martes 8 de marzo, tras 2 años de pandemia, para seguir reclamando la igualdad entre hombres y mujeres, porque aún nos queda avanzar para acabar con las discriminaciones y con la violencia de género que sigue matando. Hoy en nuestro programa hemos escuchado a las 8 a algunas de las mujeres que están al frente de asociaciones empresariales, sindicales y sociales de esta ciudad para visibilizar las reivindicaciones por la igualdad que sonarán hoy con lecturas de manifiestos. Tendremos varias lecturas de manifiestos, tenemos varios lemas también y tenemos, eso sí, una única manifestación unitaria convocada para esta tarde a las 7 que saldrá de la Plaza de la Paradora. También hoy les vamos a contar la renaturalización del río Vinalopó, porque va a evitar, si se lleva a cabo, inundaciones en el sur de Elche. Ayer el alcalde y varios de sus concejales y la concejal de Medio Ambiente, su socia de gobierno, estuvieron junto a responsables autonómicos y técnicos de la Generalitat Valenciana en la zona de la desembocadura del río para explicar a los medios de comunicación ese proyecto que llevarán a cabo con algo más de 1.200.000 euros conseguido de los fondos europeos para renaturalizar la desembocadura. Y también lo hemos escuchado, hemos entrevistado a Rafael Paredes del Grupo Empresarial Paredes por esa recogida de ayuda humanitaria que continúa en Elche para los ucranianos. Un grupo de empresarios se ha unido para salir mañana miércoles con furgonetas hacia la frontera de Ucrania, cargados con productos básicos para regresar con mujeres embarazadas, solas y menores que huyen de la guerra y que están ya en los campamentos de refugiados. Esos empresarios también han pedido pues que se sumen más gente y sobre todo lo que piden son vehículos de gran capacidad, de 9 plazas, furgonetas de 9 plazas, para que la caravana sea aún mayor. Y en cuanto al deporte, pues Paco Gómez sigue, nos ha contado en su crónica deportiva que sigue la indignación en el Elche Club de Fútbol por cómo perdió ante el Barça, por ese polémico penalti pitado en su contra. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente, ¿y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

la primera en leer ese manifiesto el jueves, hace 13 días, cuando estalló la guerra. El mismo jueves en la Plaza de Baix la vimos por la noche leer un manifiesto para ayudar, de ayuda. Era una llamada de auxilio a Europa para que ayude a Ucrania, porque estaba siendo invadida por los rusos. Han pasado 13 días y Daria y su familia no se rinden, continúan y continúan pues haciendo todo lo posible para ayudar a su pueblo. Daria, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ves Elche? ¿Cómo ves la respuesta de Elche? La respuesta de los españoles y de los europeos. La verdad que eso es increíble. La gente española y de toda Europa es increíble lo que están ayudando. Increíble. O sea, yo ahora mismo en mi casa hay una familia ucraniana, la que primero estuvo en Polonia, y dice la chica que estaba dispuesta a ponerse de rodillas delante de cada uno por toda la ayuda que han facilitado con niños y con todo. O sea, es increíble, la verdad, que quiero dar gracias de todo corazón por todo apoyo, ayuda a la gente que la verdad que ha pasado muy mal, y hoy en día se han quedado sin nada, sin nada totalmente. Así que la verdad que solo agradecimiento enorme. Y seguimos, Elche continúa, no sí, solo. Sí, sí. No sé si eres consciente de esa caravana de empresarios que están buscando furgonetas de capacidad, sí. Incluso están negociando con el Elche Club de Fútbol autobuses para no traerse a 9, sino a 50 personas, ya. Llevar ayuda y traérselas de los campamentos de refugiados. Daria, tu familia sigue en Ucrania, ¿dónde está? Háblanos, porque estamos viendo desde el fin de semana que la población civil es objetivo de Putin. Sí, sí, pues precisamente huyendo, ahora en las noticias de los últimos días, precisamente sale mi ciudad, donde han hecho el, ¿cómo se llama eso? El pasaje corredor, verde. Sí, para los que, corredores el corredor, verdes, el corredor. Y mucha gente, o sea, les fusilaron, literalmente. No han respetado eso. Y a mí me duele mi alma ver mi pueblo, mi ciudad, donde crecí. Daria, estamos hablando de crímenes de guerra. ¿Y quién te ha dicho, cómo sabéis que...? Porque Amnistía Internacional ya lo está recogiendo, esos crímenes de guerra que se están cometiendo. Esos fusilamientos que citas, ¿cómo lo sabes? ¿Ha habido testigos de esos fusilamientos a la población civil? Claro. ¿Y cómo fue? ¿En qué ciudad? ¿De qué ciudad me estás hablando, Daria? Es Irpin, que está. Han salido vídeos en las noticias, sí, ayer, precisamente Irpin, lo estaba viendo. Sí, y además todos los medios de comunicación, toda la prensa nacional recoge fallecidos. Sí, los amigos que se han quedado ahí, yo no sé nada de ellos desde el día 4. No sé nada de ellos. Por eso. ¿Y qué sabes? ¿Contactas con tu familia allí en Ucrania? ¿Qué te dicen? ¿Has podido contactar con alguien, con tu familia? ¿Qué te cuentan de cómo está yendo pues la guerra? Están huyendo a los sitios, o sea, a las ciudades más tranquilas. Y cuando llega ahí, pues se mueven para otro y así moviéndose todo el rato. Con miedo, porque hay muchos coches militares, muchos tanques, que les da miedo, claro. No saben si pueden llegar al destino y muchas veces cuando se mueven van sin rumbo, es que no saben dónde ir. Y tanto, estamos entrevistándote el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, sí. Y son mujeres las que estamos viendo cómo huyen con todo a cuestas, con su maleta y con sus bebés. Daria, claro. Y son mujeres también las que estáis coordinando desde aquí, desde incluso Elche, te hemos visto, ¿cómo estáis coordinando esa ayuda humanitaria? ¿Cuál va a ser el siguiente paso, Daria? En estos momentos estamos en el día 13 y esto parece que vaya, por desgracia, para largo. Y hay millones, vaya para largo. Hay millones de personas que hay que rescatarlas. ¿Cómo os estáis moviendo, Daria? Pues yo con lo que puedo. Hay muchas familias aquí, en Elche, en toda España, que me escriben, preguntan que cómo pueden acoger, qué es lo que tienen que hacer. O sea, la verdad que la gente, es lo que hace falta ahora. Hace falta ayudar a esa gente, pues, a hacer la vida un poco aquí, ¿no? Porque vienen sin nada. ¿Cuántas familias de Ucrania, cuántas familias has podido traer a Elche? ¿Y qué historias han traído con ellas? De momento solo una. Tampoco que puedo acoger en mi casa más, porque yo soy una madre muy numerosa. Ya. Y vivimos en un piso de 3 habitaciones, entonces ahora mismo somos 11. Daría. Entonces yo en mi casa, ahora yo no sé ni por dónde empezar. Estoy buscando la forma de cómo puedo ayudar, a ver si les corresponde alguna vivienda o alguna ayuda para que puedan tener una vivienda. Entonces, en cuanto sepa por dónde tengo que empezar, porque en mi caso ya no puedo acoger más personas. Supongo que te pondrás en contacto con el ayuntamiento para las viviendas. Sí. Hoy mismo estoy, pues ahora vamos a la policía. Y luego a ayuntamiento, y pues poco a poco voy a ver. Es cierto, esta entrevista no se podía prolongar porque tienes que ir ahora a comisaría a registrar a tus, claro, a tus acogidos, a tu familia, sí, de acogida. Sí, sí. Simplemente, hemos entrevistado, acabamos de conocer la versión de la mujer de Luis Delgado, que es ucraniana, y que nos ha contado que han tardado 7 días en regresar a Elche. Sí, sí, sí. Tu familia, la que tienes de acogida, ¿cómo fue su huida, su escapada? Pues ellos se han ido el día 25, el segundo día de la guerra, y pues esta noche a las 2 de la mañana han llegado. Han tardado mucho. Han tardado aún más, madre mía. Sí, han tardado mucho, porque han ido, empezaron un movimiento. El día 25, sí. El 25, y solo esta noche han podido llegar aquí. O sea, muy fácil no ha sido. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Quiénes los han traído? ¿Cómo ha sido? Voluntarios. Todo voluntarios. O sea, camiones. Todo voluntarios. Al igual que en. No, ha sido un hombre particular que las cogió en Polonia. Que es de Rumanía, pero vive muchos años en España, y este hombre pues me las trajo a mi casa. Es de Madrid, y me las trajo a mi casa. Son mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres trajo? ¿Cuántas mujeres tienes? Dos mujeres y dos niños. Dos mujeres y dos niñas. Esperemos un futuro mejor para el pueblo ucraniano, Daria. Por la ayuda humanitaria se empieza. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Y ánimo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal. Más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes. Opel Grupo Marcos. Has luchado. Recuerda que lo has hecho tantas veces. Despierta, es el momento de vivir. Y vence todo aquello que detenga. La enérgica guerrera que hay en ti. Transfórmate. no hay más. Transfórmate. Eres mujer. No te detengas, hoy hay mucho por hacer. Transfórmate. Renuévate. Tu rostro tiene brillo de mujer. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Skies. Pues sin duda, hoy las mujeres ucranianas están brillando. Brillan por el esfuerzo que están realizando para acoger a esas familias que están en estos momentos huyendo de la guerra, que están en campos de refugiados en Polonia y que necesitan un hogar para poder escapar de la pobreza, del frío, de la soledad, del hambre. En Elche hemos entrevistado a la mujer de Luis Delgado, ucraniana, nos ha contado cómo ha pasado esta odisea bajo las bombas, cómo ha podido escapar de Ucrania. Hemos entrevistado a Daria, esa mujer ucraniana casada con un ilicitano y que por eso llevaba 3 años aquí en Elche residiendo con su familia, con sus hijos, y cómo ha acogido ya a las primeras mujeres que han venido de esos campamentos de refugiados de Polonia. Y entrevistamos ahora a una joven, a Yana Rogoyenko. Ella es alumna del máster de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche, quien continúa también con coordinando campañas de recogida humanitaria, de ayuda humanitaria para sus compatriotas. Yana, muy buenos Hola, días. Hola, buenos días a todos. Yana, vosotros, tú estás en estos momentos en el CEU, incluso no solo estás coordinando campañas humanitarias de recogida de alimentos de primera necesidad para ayudar a los tuyos, sino que también participas ahora, creo que en una mesa redonda o en una conferencia donde vais a analizar también lo que está sucediendo en Ucrania, por qué esta invasión rusa. Sí, exactamente. Yana, pues explícanos qué sentido tiene esta guerra para Vladimir Putin y qué consecuencias es las que estáis sufriendo ya vosotros los ucranianos. Supongo que, como dice Zelensky, no lo vais a olvidar. Absolutamente, ni olvidar ni perdonar, pero yo creo que esto es una cuestión no solo nuestra, sino de toda Europa. En cuanto al sentido, no le veo ningún sentido, no me parece, cada día para mí es una pesadilla y cualquier persona que me pregunta me parece increíble mencionar siquiera en el año en el que estamos, en el siglo en el que estamos, la palabra guerra, y aún más si viene, si se encuentra en mi país. Los intereses de Putin cada día, bueno, dice una cosa, van variando, ahora mismo es imposible creer a este hombre. Él decía primero una cosa, quería un territorio, ahora dice que dejará, pondrá un alto al fuego si se reconocen, bueno, las regiones de Donetsk y Lugansk como rusas, pero realmente no se sabe muy bien qué quiere este hombre. Lo que sí que se está viendo es que quiere destruir Ucrania, no le interesa para nada, salvo estas zonas estratégicas que ya ha invadido. Por el Mar Negro y por todo lo que le interesa ahí, el resto simplemente, como se está viendo, lo quiere destruir, porque esos territorios y esa gente no le interesa para nada. Y hago desde aquí un llamamiento de que esto no va a parar en Ucrania, desde luego, esa es mi opinión y lo que se está viendo. Creo que hoy, por desgracia, es mi país, pero dentro de unos días puede ser Polonia y dentro de una semana Europa entera. Y si esto no le paramos los pies, ya va a seguir adelante. Este hombre no va a parar. Pues esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se puede parar a Putin? ¿Cómo el mundo puede parar a Putin? Esa es la pregunta, Yana. Y a mí me interesa conocer un poco la situación de tu familia. Yana, tú estás aquí estudiando, pero ¿dónde tienes a tu familia? Sí, mira, yo llevo 17 años en España, desde los 6 años. Entonces, prácticamente mi vida y los estudios, todo lo tengo aquí. Pero sí es verdad que tengo mis padres aquí conmigo, pero tengo a la familia muy cercana allí. Tengo a mis abuelos, no tengo hermanos, tengo a mi primo hermano allí, tengo a mi tío allí. Por suerte mi cuñada y mis dos sobrinos pequeños han podido salir a Polonia. Estamos a la espera de si pueden venir aquí. Pero como sabéis, los hombres y el resto de muchos familiares míos no han podido salir. Además, la gente que está intentando salir del país está siendo muy complicado porque, en teoría, tras las segundas negociaciones con Rusia tendrían que haber hecho un alto al fuego y corredores humanitarios para evacuar a la gente, pero en propia ciudad, en regiones de mi ciudad, gente que iba saliendo, población civil de sus casas, ha sido disparada, y estos son imágenes y vídeos y noticias que tengo. Vamos, las tengo, me lo han contado, he estado en contacto con esas personas. Entonces sí que es verdad que se han quedado allí muchos familiares míos, mis abuelos, mis primos, mis tíos, que ahora mismo están en la defensa territorial de mi ciudad y poniendo su vida también en riesgo, como muchas personas. ¿Qué ciudad es la tuya? ¿Es algunas de las que están siendo más castigadas por las tropas rusas? Mira, mi ciudad se llama Zhytomyr, está a una hora de Kiev. Los primeros días aguantó, pero estos días, a partir del domingo, está siendo bombardeada por todos los sitios. Creemos que también es una zona estratégica, ya que les interesa muchísimo invadir Kiev y lo llevan intentando más de una semana y no lo están consiguiendo. Por lo tanto, están intentando entrar por todos los sitios posibles, y bueno, mi ciudad desde luego es una zona estratégica y es uno de los sitios y está siendo muy castigada ahora mismo. ¿Y podéis mantener el contacto con esa familia, tu primo hermano, tus abuelos, tu tío? ¿Has podido contactar con ellos para que te cuenten cómo están viviendo el día a día y cuáles son sus necesidades? Sí, claro, sí. Lo primero que hacemos al despertarnos porque muchas noches ni dormimos, es llamar enseguida, intentar estar en contacto a lo largo del día, siempre y cuando haya señal de comunicación y no estén ellos en peligro, para preguntarles cómo han pasado la noche, que al final la noche es lo más, por así decirlo, las horas más peligrosas. Si han estado tranquilos y se han escuchado muchísimos bombardeos y estamos en constante contacto, gracias a Dios, de momento. ¿Y ellos han cogido las armas? ¿Ellos están armados o no? Mi tía y mi primo están en la defensa de mi ciudad, en puntos estratégicos, debajo de puentes, por ejemplo. Se van turnando y sobre todo por las noches, pues, vigilando. Forman parte de los muchísimos voluntarios que han tenido que salir para ello. Yana, queda decir la ayuda. Son muchas las caravanas. Hemos entrevistado a los empresarios que salen mañana con caravanas humanitarias para traerse a gente de los campamentos refugiados. Y también hemos visto cómo Elche se ha volcado con la recogida de alimentos, medicamentos, ropa de abrigo. Y cómo tú también estás en estos momentos en esa campaña. ¿Cómo lleváis la campaña? ¿Cuándo sale todo lo que habéis recogido del CEU? Bueno, estoy en primer lugar decir muchísimas gracias a todos por la difusión que ha habido y la colaboración. No me lo esperaba para nada. Para mí, conmigo el CEU se puso en contacto en cuanto tuvo noticias de la situación, me ofreció toda su ayuda y yo me sentía en ese momento con impotencia y la necesidad de hacer lo que esté en mis manos desde aquí, y desde luego que no esperaba tanta colaboración, por lo que agradezco a todas las personas que han intervenido y han colaborado en esto. Una primera parte, como ha habido tanta entrega de productos y mercancías que no me esperaba para nada, una primera parte se la han llevado el sábado. Ha sido a través del ayuntamiento y la asociación Conciénciate, se han llevado una parte ya a las fronteras de Hungría, y Eslovaquia, es lo que tengo entendido, nos han ofrecido su ayuda. Uh-huh. Y lo que se haya recogido de este fin de semana hasta el día hoy, que creo que es cuando acaba el plazo, pues lo vamos a recoger nosotros, que también, bueno, mis conocidos, familiares que tengo aquí, que también estamos gestionando con una asociación, para enviarlo en convoys y repartirnos un poco la tarea. Pues muchísimas gracias, Yana, y toda la suerte del mundo. Y de aquí ese llamamiento de que hace falta mucha ayuda. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos hablando de un pueblo que está huyendo del horror y la destrucción de la guerra. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Pues estamos en la recta final del programa La Glorieta y vamos a terminar, como empezamos a las 8 de la mañana, con las voces de las destacadas mujeres que están en estos momentos en Elche al frente de numerosas asociaciones empresariales, sindicales o sociales. A las 7 comenzamos el programa con las noticias, a las 8 nos vestimos de violeta y vamos a terminar con ese convirtiéndonos en ese amplificador de la voz femenina, de la lucha feminista. Este mediodía a las 12 y media se va a leer ese manifiesto institucional en la Plaza de Baix, que irá acompañado de una suelta de globos morados y una actuación musical de alumnos del Instituto Montserrat Roig, con la canción Miriam, de Miriam Rodríguez, Hay algo en mí, al contar con un potente mensaje de libertad, porque ninguna mujer pertenece a nadie. Con esa canción, los alumnos del Instituto Montserrat Roig van a participar en este acto, que vamos a retransmitir también la lectura del manifiesto a las 12, a partir de las 12, con nuestra compañera Miriam Quesada, desde la Plaza de Baix. Pero no será el único manifiesto. También en el campus de la Universidad de Elche, el rector leerá el elaborado por las universidades españolas para este 8 de marzo, donde el papel de la mujer en la ciencia se quiere destacar, ya que la historia ha silenciado y olvidado a demasiadas científicas. Y ahora el objetivo es dar visibilidad a las mujeres que con su dedicación y esfuerzo se convierten en referentes para aumentar ese número de mujeres en las carreras tecnológicas y ese porcentaje de científicas que sigue siendo más bajo que el de los hombres en todo el mundo. Por eso investigadoras como Marta Cousido, matemática, doctora en estadística por la Universidad de Vigo, animan a las jóvenes con talento a apostar por la ciencia. La escuchamos. La incorporación de las mujeres a la ciencia es un proceso que continúa en desarrollo. A día de hoy, el porcentaje de investigadores científicos en el mundo que son mujeres ronda el 30%. Por eso, me gustaría animar a todas las mujeres y niñas talentosas a aprovechar su creatividad e innovación científicas para abordar nuevos desafíos en la ciencia. Para finalizar, me gustaría citar una frase de Margarita Salas, pionera en biología molecular en España, que dice: la mujer ocupará en el mundo científico el puesto que le corresponda de acuerdo con su capacidad. Ella creía que se podía salir adelante y que en un futuro no muy lejano la mujer ocuparía el lugar que le corresponde en la ciencia. Luchemos para cumplirlo. Pues muchísimas gracias, Marta Cousido, matemática, doctora en estadística, por este mensaje potente para animar a las jóvenes a que entren en la ciencia. Y la Universidad de Elche, a través de su Unidad de Igualdad, también ha programado numerosas actividades institucionales, académicas y de sensibilización a lo largo de todo el mes. En el campus de Elche, la campaña de sensibilización de este año va a versar sobre sororidad, amistad, solidaridad y afecto entre mujeres, especialmente en lo referido a la lucha para su empoderamiento. La iluminación de los edificios del rectorado y del Consejo Social será de color violeta desde hoy y hasta el 10 de marzo.